Bueno, desde el programa, desde la radio, queremos enviarle un abrazo, un saludo a todos sus familiares y gente amiga que, bueno, están pasando este difícil momento. Yo tengo un par de recuerdos de Lili. Ahora los voy a contar. Antes, comentar también que la Municipalidad de Nono desde el día de ayer decretó 3 días de duelo. Lili fue intendenta. Yo llegué a vivir a Nono en el año 2003, fue su último año de gestión. Pero después, ya a partir de 2003, el intendente fue Luis Enrique Agüero durante varios periodos. Y recuerdo en el año 2007, la Radio Grito tenía un año nomás de estar al aire. Y en los estudios, en la primera locación de la Radio El Grito, ahí sobre la Ruta 14, en un localcito que está antes del corte, como quien va hacia el sur, antes de la bajada hacia el río, en ese local hicimos 2 entrevistas en el momento de campaña electoral, una con Luis Enrique Agüero, que se volvía a postular para ser reelecto, que terminó ganando esa elección. Y la otra entrevista a la otra candidata, que en ese momento era, de nuevo, Lilia Bustos. Tengo ese recuerdo de conocerla ahí en la radio, de charlar al aire. Un rato largo, fueron más de 40 minutos esa charla previa a la elección. Y también de cruzármela en varias oportunidades en el pueblo, caminando acá en Nono, en esa primera época de la radio El Grito, y que me decía, y justo fíjese lo que son las cosas de la vida, el pasado domingo tuvimos una asamblea en la radio El Grito, y yo le contaba a nuestro compañero Nicolás Falcoff, que hoy vive en Tras la Sierra, que forma parte del colectivo del Grito, que bueno, participa del programa editorial Esqueje los días viernes en la mañana, que durante muchos años, creo que este año va a retomar, realiza un programa de música del mundo que se llama Música Sin Mapa, y que durante muchos años también, él viviendo en Buenos Aires y trabajando en FM La Tribu, desde El Grito retransmitíamos su programa Sonidos Clandestinos, mucha gente lo recordará. Lo recuerdo, sí. Programón, lo poníamos al aire los domingos por la mañana, y me acuerdo, y se lo comentaba casualmente el domingo pasado a Nico Falcoff, que Lili Bustos en las calles de Nono me ha dicho más de una oportunidad: qué lindo programa el de los domingos a la mañana. Mirá. Desde mi casa en Nono recorro el planeta, me decía. Genial, muy bueno. Esas palabras. Así que bueno, ese recuerdo para Lili Bustos y toda su familia. Bueno, la buena noticia, el jueves hace 48 horas, finalmente el directorio del Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, en su reunión, que se reúnen no sé cada cuánto, pero tienen reunión de directorio en donde le ponen el sello y las firmas a las resoluciones, finalmente le puso el sello y la firma a la resolución que otorga por 10 años la frecuencia del 88.5 en formato de licenciataria para Radio El Grito. Radio El Grito ya es una radio legal ahora, aunque desde hace 15 años casi, es una radio que tiene legitimidad, ¿sí? Y tiene licencia social, ahora tiene la licencia que da oficial el Estado Nacional, así que... Bueno, chin chin. Sí, vamos a brindar. Salute. Hoy mismo creo que hay una reunión organizativa ahí en la radio, que vendrá acompañada de brindis. Y sí. Y desde acá, desde este programa, saludar a todas las compañeras, a todos los compañeros que durante estos 15 años han pasado por el colectivo de Radio El Grito haciendo sus aportes, que son muchas las personas, algunas ya no están entre nosotros, otras no están en Tras la Sierra, otras están en Tras la Sierra pero ya no participan de la radio. Y también a toda la gente que está en la vuelta, ¿no? De la radio, que sintoniza, que la escucha, que participa de las fiestas, de los encuentros y demás. Así que vamos arriba y a celebrar. Vamos a ir encendiendo el celular. Los dispositivos. Sí, para que tengan quienes quieran contactarse. Para recibir mensajitos, audios, todo lo que quieran contarnos y bueno, eso. Así es, recordamos que es el 1557-0127, le damos vuelta ahí el papelito en la heladera porque quien tiene el celular del grito es otro durante todos los días de la semana. Pero el sábado, para comunicarte con Poné la Pava, que hacemos el programa desde Nono y tenemos otro aparato celular, tenés que discar el 1557-0127. 570127, ahí nos mandan mensajes, lo que tengan ganas de compartir al aire, lo ponemos, y si son audios, si no, los comentamos, si nos mandan textos. Y bueno, ahí estamos anotándoles porque vamos a sortear. ¿Sabe qué quiero sortear hoy? A ver. Un licor. Ah, qué rico, ahora que se viene las noches más fresquitas, sí. Amerita, ¿no? Hay un chinchín en pequeño formato sería. Exacto. Puede ser veces el chinchín, claro. Igual, hasta que se acabe la botella, o no. Es bueno. Cierto, ¿no? Generalmente el licor se sirve en copita, sí. Poquito, chiquita, ¿no? ¿A quién le gusta tomar de pico? Bueno, un licorcito vamos a sortear. Uno de chañar y miel, ¿le va? Total, me encanta. Bueno, un licor de chañar y miel será sorteado. Licor de monte. Sí, hoy mismo entre quienes se contacten durante el programa al 1557-0127. Y también les decimos que se pueden pegar una vueltita, pueden venir a ver y a participar del, ¿cómo se dice? Detrás de bambalinas también, claro. de este programa. Está la puerta abierta de par en par. Estamos frente a la Plaza San Martín en Nono, en la Biblioteca Popular Licha Funes, en este espacio del teatrino al lado de Punto Digital, atravesando desde la iglesia, atravesando de lado a lado la plaza. Nos van a encontrar, pueden venir. Hay lugar suficiente, hay distanciamiento, hay lugar al aire libre. Ahí en el teatrino hemos dispuesto a... Tenemos alcohol en algunas, gel. Hay alcohol en gel. Así que bueno, estamos preparadísimos para la batalla. Bueno, a ver, ¿de qué va el programa de hoy? Tenemos, como estrenamos el sábado pasado, el envío desde Sierras Chicas, en realidad desde el Valle de Punilla, donde se hace el Viajero Inmóvil, uh-huh. Esta sección de recorrido internacional que nos comparten el negro Martín Incola y Sol Tibiletti. Uh-huh. Así que hoy creo que nos llevan para... Europa del Este, allí en la frontera ruso-ucraniana, en donde está un polvorín que en cualquier momento estalla. Vamos a ver de qué es lo que nos cuentan esas voces, uh-huh. A través del Viajero Inmóvil. Y después nos vendremos en la recorrida internacional a nuestro continente. Vamos a andar ahí entre el Caribe y Centroamérica, uh-huh. Por Haití y uh-huh. por Honduras. No le anticipamos más. Tenemos previsto una llamada telefónica para el segundo bloque alrededor de las 11 de la mañana con Eugenia Huitrón. Ella integra el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, que desde hace un poquito más de un mes, desde el 14 de marzo, están marchando, uh-huh. caminando desde diferentes direcciones del territorio argentino hacia la capital, hacia la ciudad de Buenos Aires, para llegar allí cerca del 25 de mayo, en un nuevo aniversario del primer grito independentista argentino, y denunciar allí el terricidio, ¿no? que viven los pueblos originarios de nuestro país. Así que si todo sale bien, vamos a charlar un ratito con Eugenia para que nos cuente cómo se viene organizando y dando esta movida de las mujeres indígenas. Uh-huh. ¿Tendremos columna de Sol, de Artes? Tendremos columna musical. ¡Qué bueno! Hoy, con una joven muchacha limeña, ajá. que hace géneros así bastante nuevos, actuales, trap, hip hop, uh-huh. rap. Así que compartiendo un poquito eso. Nos metemos oreja. Vamos a seguir dando cuenta de este juicio que se inició en Tierra del Fuego por torturas a soldados durante la Guerra de Malvinas. Lo venimos comentando hace ya un par de sábados. Hubo novedades esta semana, vamos a ver si podemos compartir algunos testimonios y ponernos al día de cómo sigue esa causa. Retomando el tema del parque solar fotovoltaico aquí en el Paraje La Gloria, en Villa Cura Brochero, vamos a intentar una segunda comunicación telefónica en transcurso del programa, en este caso con la ciudad de Córdoba de nuevo, para hablar con Raúl Montenegro, biólogo, presidente de la FUNAM, Fundación para la Defensa del Medio Ambiente, para, bueno, tratar de charlar un poco con él de dónde vienen estos proyectos de parques solares fotovoltaicos, qué pueden implicar, como el caso del que tenemos desarrollándose en Villa Cura Brochero, que ya ha causado conflicto con la municipalidad y también con las vecinas y vecinos organizados en defensa del monte por este desmonte ilegal de más de 60 hectáreas que ya han efectuado allí. Así que, bueno, una palabra bastante autorizada, ¿no? Para hablar del medio ambiente. Sí, totalmente. La de Montenegro. Y es un referente, ¿no? Sí. De alguna forma. Uh-huh. Así que, bueno, nos interesa escucharle. En el día de ayer, viernes 16 de abril, hubo asamblea en Las Rabonas. La asamblea de vecinas, vecinos autoconvocados de Las Rabonas, contra la embotelladora de agua, en defensa de la vida. Allí se juntaron otra vez en la plazoleta de las niñas y niños. Y tenemos ahí un audio que nos han enviado para poner en conocimiento de nuestras audiencias, de nuestras y nuestros radio participantes, de qué se habló y cuáles son las acciones que siguen para la asamblea de Las Rabonas. Así que antes del final del programa seguramente la vamos a escuchar a Eve, vecina integrante de la asamblea y de Las Rabonas. Bueno, es un montón. Sí, sí, completito. Viene completito el programa. Seguramente tendremos la presencia también de nuestro compañero Rodrigo Navarro Akiki para su habitual columna de historias en este programa, para ya en el tercer bloque, entre las 12 y las 13, estaremos con él aquí. Capaz que, como antes viene sucediendo, lo tengamos un ratito antes aquí también para ir charlando. Para que todo esto que dijimos ingrese en 3 horas de programa de radio, me parece que es momento de hacer la apertura musical. Me parece perfecto. Bueno, le digo, traje una zamba. Sí. ¿Sí? Ajá. ¿Le gusta? Me encanta. Sí. Bueno. Traje el pañuelo, ¿eh? ¿Tiene? Ojo, ¿eh? Yo también tengo pañuelo. Los Olimareños. Sí. Bueno, una muy conocida zamba de este conjunto uruguayo. Cañada Zamora. Ahí va. En esta zamba quisiera revivir aquellas horas que de gurillo pasaba en la cañada Zamora, que de gurillo pasaba en la cañada Zamora. Fue en la cañada Zamora donde a cantar aprendí. Será por eso que siempre llevo tristezas en mí. Será por eso que siempre llevo tristezas en mí.

Información entre mates. Casi todos los sectores ya han expresado su rechazo, que no es suficiente la renuncia de Jout, sino la de propio Jovenel Moïse. Por ende, la lucha sigue. La renuncia de Jout es solamente fruto de una presión popular, pero no significa el fin del régimen. El fin del régimen sería la detención de Jovenel Moïse, la renuncia o su partida al exilio. Cortinita, ¿eh? ¡Epa! ¿Me gustó? Bueno, renuncia el primer ministro de Haití. El primer ministro de Haití, Joseph Jout, presentó su dimisión mientras el país caribeño atraviesa una grave crisis institucional y de seguridad. Jout anunció su renuncia en un mensaje difundido de madrugada a través de la red social Twitter. Fíjese que el presidente de facto, Jovenel Moïse, aceptó la renuncia por la misma vía y anunció que el actual canciller, Claude Joseph, asumirá el cargo de primer ministro. En su mensaje, Jout no informó el motivo de la dimisión del cargo que asumió en marzo de 2020. Jout fue designado primer ministro el 2 de marzo de 2020, pero su nombramiento no fue ratificado por el Parlamento, como ordena la Constitución, ya que el legislativo se encuentra clausurado desde enero de 2020 por la no celebración de las elecciones previstas para el 2019. Esta renuncia sucede en momentos de una grave crisis de seguridad, después de que el pasado fin de semana fueran secuestrados 12 religiosos, incluidos dos de nacionalidad francesa, en medio de una oleada de raptos perpetrados por bandas armadas. El país, Haití, también atraviesa una grave crisis política, pues la oposición no reconoce la legitimidad del presidente Moïse y se niega a participar en la redacción de la nueva constitución que trata de impulsar este mandatario. Este martes, la oficina de la ONU en Haití advirtió que el proceso de consultas en torno al borrador de la nueva constitución no es lo suficientemente inclusivo, participativo o transparente. Moïse prepara de forma paralela la celebración de elecciones legislativas y presidenciales que están convocadas para el próximo 19 de septiembre. La crisis haitiana ha entrado en una nueva etapa. Una etapa donde hay una agudización de las protestas en contra del gobierno de facto presidido por Jovenel Moïse. Y también hay que ver que hay un aumento también de la represión por parte del régimen. Últimamente los estudiantes, los alumnos de los liceos han ganado las calles, son miles en las calles, para protestar contra la inseguridad y reclamar la presencia de profesores en las aulas. Porque estamos en presencia también del derrumbe del sistema educativo, como el derrumbe de varias otras instituciones. Es el sistema neocolonial de Haití que está derrumbándose. Ante la multiplicación exponencial, el aumento exponencial de los crímenes, asesinatos, secuestros, y ante la incapacidad clara del gobierno para frenar esto, algo que no puede frenar porque son crímenes de Estado, es un terrorismo de Estado que trata de amedrentar al pueblo, ante esta situación, el gobierno se encuentra acorralado y las presiones internas suben y las presiones internacionales también. Ante esta situación, optaron por aceptar la renuncia del primer ministro de facto, Joseph Jout, y todos sus ministros. E incluso el propio Twitter del presidente de facto, Jovenel Moïse, habla de que acepta la renuncia del gobierno para ver cómo armar un nuevo gobierno para enfrentar el tema de la inseguridad. Sin embargo, elige como primer ministro interino, en reemplazo al renunciante, el que era ministro de Relaciones Exteriores bajo el gobierno de Jout. Entonces estamos en lo mismo. Escuchabas a Henry Boisrolin. Henry Boisrolin es coordinador del Comité Democrático Haitiano en nuestro país, en la Argentina. Y durante esta semana hubo una reunión en el Congreso Nacional, en la ciudad de Buenos Aires, para tratar la crisis en Haití y buscar algún tipo de apoyo por parte del gobierno argentino. Vamos a seguir poniendo en contexto la crisis que vive este país caribeño. Desde el 2018, el pueblo haitiano reclama la salida de Moïse, a quien acusan del agravamiento de la crisis en este país. Hasta el momento se mantiene gobernado por decreto, luego de unas cuestionadas elecciones, habiendo disuelto el Parlamento y a base de represión. Por el momento es clave el apoyo que le brinda el imperialismo estadounidense, primero con Trump y ahora con Biden para sostenerse. En este momento nosotros llamamos, eso por lo menos es un consenso de la mayoría de las fuerzas de la izquierda haitiana y un buen sector del campo popular. Terminar con la dictadura actual, tener un gobierno de transición, transición de ruptura llamamos esto, por lo menos por 2 años, llamar a una asamblea constituyente para formular una nueva constitución y de, no como lo está haciendo el dictador actual, y también llamar a una conferencia nacional donde varios sectores de la sociedad haitiana vamos a sentarnos para elaborar un proyecto de país, por lo menos por los futuros 20 años. Yo creo que eso es producto de muchas luchas, esfuerzos y trabajos también en el plano internacional de algunos dirigentes, organizaciones y de Haití y también de otras partes de la región, sobre todo Uruguay, Brasil, Argentina, etcétera. Es el producto de esto. También en la base, lo fundamental es entender que el pueblo haitiano no ha bajado los brazos. La resistencia va creciendo a pesar del esfuerzo del imperialismo de imponer, de aplastar el movimiento popular con crímenes, ayudando a un criminal como Jovenel Moïse de mantenerse en el poder. Entonces creo que la persistencia del pueblo haitiano ha lanzado un mensaje que ha trascendido las fronteras de Haití. Y las movilizaciones están en función de que el gobierno, hay un golpe de Estado, hay un dictador, entonces cada vez hay más gente que sale a protestar, a decir que no aceptan volver a la dictadura como en la época de la familia Duvalier. Y al mismo tiempo entienden que Haití se encuentra bajo un tutelaje internacional, un tutelaje de las Naciones Unidas, manejado por el imperialismo norteamericano. Entonces, la lucha apunta sobre todo a recuperar nuestra soberanía, nuestro derecho a la autodeterminación, por ende, nuestra dignidad y nuestra libertad. Bueno, dejamos por un instante Haití, a donde siempre regresamos, por lo menos en este programa, para conocer cómo sigue la lucha de este sufrido pueblo caribeño por la libertad. Bueno, decíamos, del Caribe a Centroamérica, nos instalamos en Honduras, en donde se ha realizado una denuncia contra el Estado por genocidio contra un pueblo. La acusación fue realizada por la Organización Fraternal Negra Hondureña, quienes consideran que está presente la amenaza de un tercer destierro y exigen al Estado el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de las comunidades. La Organización Fraternal Negra Hondureña, o FRANE, denunció al Estado por cometer un presunto genocidio contra la comunidad garífuna, un pueblo mestizo de aborígenes y afrodescendientes que tiene ya 234 años de presencia en el territorio de este país caribeño. Vamos a escuchar los testimonios de Magdalena Mejía Solórzano. Magdalena Mejía Solórzano integra la OFRANE, la Organización Fraternal Negra Hondureña, y nos va a dar detalles de la lucha de esta organización en Honduras. Desde la defensa de los territorios siempre nos han dejado como comunidad garífuna al margen, pues. Siempre le han dado, creo que, la prioridad a los extranjeros, y sabiendo que como personas nativas, ¿verdad?, como garífunas en este caso, pues nosotros somos los que tenemos un título ancestral con una antigüedad del año 1901, otorgado por el presidente Manuel Bonilla en aquel entonces. Y no es posible de que ahora vengan a darle preferencia a títulos que nada que ver, ¿verdad? Y también la alcaldía, los registros de la propiedad se prestan para extender documentos, sabiendo que dentro de la Constitución de la República también hay unos artículos donde habla de que 40 kilómetros del mar hacia adentro no pueden ser ocupados por personas extranjeras. Entonces, digamos, en mi caso, que acabo de ser criminalizada, perseguida, encarcelada con mi hermana Jennifer Mejía por defender nuestras tierras, todavía estamos, no tenemos una libertad definitiva, tenemos que estar firmando cada 15 días, o sea, tenemos medidas cautelares, no podemos salir del país, pero tenemos el calor de la familia, podemos estar con nuestros hijos, con nuestra familia, para no estar en la situación, ¿verdad?, de estar ahí en un lugar que no sabemos cómo va a estar lo de la alimentación, no vamos a tener la misma libertad de expresarnos, de compartir y de trabajar. Manifestamos que después de más de dos siglos, hoy más que nunca está presente la amenaza de un tercer destierro violento e intencional por medio de un plan de genocidio contra el pueblo garífuna perpetrado por el Estado de Honduras. Esto lo denunció Frané a través de un comunicado. La organización destacó como ejemplo los 40 asesinatos contra miembros de esa comunidad durante los últimos tres años, así como los muchos otros que se vienen viendo obligados a abandonar sus comunidades por la violencia generalizada, por las amenazas, la criminalización y la persecución que tienen que enfrentar en Honduras. Nunca pensé que iba a estar en una organización, que iba a tener el apoyo de mi gente, y ahora pues me siento con más deseo de seguir adelante, porque no crea, hay gente que me ha llamado, tal vez de otro lado, salite de eso, el dinero vas a ver que siempre va a influir en la verdad, siempre va a estar este país como está, pensá en tu hijo, pensá en tu familia, en tu mamá, y yo les digo a ellos, si no se hace hoy, ¿cuándo se va a hacer? Si no defendemos hoy, ¿qué va a ser mañana? Si no cuidamos nuestros recursos naturales hoy, si no cuidamos nuestro planeta hoy, ¿qué va a ser de nosotros mañana? Es más, te invito a todos que nos preocupemos, porque es el único planeta donde podemos habitar. Y la solución no es emigrar, como hacen muchos, porque las cosas en esos países también está difícil. Mientras que si nosotros recuperamos nuestras tierras y sembramos, nosotros vamos a poder, por lo menos, cuidar nuestras comunidades garífunas. Yo estoy empezando en lo que es lo del cultivo. La organización lo que hace es, si hay un lote de tierra ancestral que está sucio, que tal vez por ahí pasan muchas personas y hay culebras y lo que hacemos es que se reparte entre las personas que no tienen terreno, no tienen trabajo. Entonces se empieza a limpiar el pedazo de terreno a cada uno. La organización ayuda con lo que es las semillas, nos enseña lo que es el abono orgánico para mantener esos cultivos. Digamos, ahorita pues yo ya coseché un poco de maíz y compartí con mi grupo LGBT, con mis personas más cercanas, porque más que todo el cultivo que hacemos, nosotros lo compartimos entre las personas que estamos ahí. No tenemos la cantidad de tierra como para decir, vamos a producir para vender. Ahorita solo es podemos una parcela como para subsistir con nuestras familiares y vecinos. Entonces, digamos, si hay otra recuperación de lo que cosechamos, entonces compartimos con las otras recuperaciones y así vamos poco a poco avanzando. Exigimos al Estado de Honduras el cumplimiento ya de la sentencia por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2015 a favor de las comunidades garífunas de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra. Condenamos el incumplimiento de dicha sentencia después de más de cinco años, situación que ha incrementado la hostilidad en contra del pueblo garífuna. Lo reclamó la organización en su comunicado. La lucha de esta comunidad se enmarca dentro de la pelea ambientalista de otras comunidades y dirigentes sociales que reclaman un freno o al menos mayor regulación a la explotación de bienes comunes, recursos naturales y los proyectos turísticos de lujo diseñados principalmente para los extranjeros. Ofrane no solo denuncia la violencia a la que están sometidos hace años el pueblo garífuna, sino también la impunidad total que rodea los crímenes cometidos contra ellos y todos aquellos que pelean junto a esta comunidad por el respeto a la tierra y los pueblos originarios. Como pueblo garífuna, como Ofrane, estamos pidiendo el regreso de nuestros compañeros de Triunfo de la Cruz, ya que todavía pues estamos con esa angustia que el gobierno, este narcogobierno, no nos ha dado respuesta. Y así como vivos se lo llevaron, vivos los queremos. Está la familia, están los hijos, está toda una comunidad esperando por ellos. Bendición a Gustavo, we keep in a pure. de la pava porque ya volvemos. Porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.